Entre tanta basura mediática, entre tanta desinformación, arranca Una Buena, el periodístico de Radionauta. Toda la info que no te cuentan. Por FM 106.3. El ejemplo a seguir, lo digo con gran respeto, en mi humilde proceder es el ejemplo de Pichetto, hombre noble si lo hay, lo digo así de verdad, al llamado de la patria velar y responde con generosidad, y ahí está en la actitud, construyendo, aunque sea duro, para todos en su virtud está construyendo. Futuro. Muchas gracias, yo le canto en el verso como grasa y lo digo con poco encanto, caray cuánto engalana nuestra casa y así nomás improvisando. Lo digo en el refrigerio, este verso voy cantando, no para refrigerio sino para Rogelio. ¡Qué difícil! ¿Qué decir? Dificultades, qué obstáculos, qué desafíos nos pone la producción de Una Buena para arrancar así la mañana con esta payada que lleva por protagonistas a Frigerio y a Pichetto en sus, sí, en sus estrofas. Por si no se entendió... Dice, en esta reunión hermosa, el ejemplo a seguir, lo digo con gran respeto, el ejemplo de Pichetto, al llamado de la patria responde con generosidad, muchas gracias, yo le canto, y así nomás improvisando, lo digo en el refrigerio, este verso voy cantando, no para Frigerio, sino para Rogelio. Esa parte se le recontra complicó porque fue bueno el chiste del refrigerio con el apellido de Rogelio, pero le quedó medio como, y sí, pero es Frigerio y es Rogelio. El que canta es el diputado provincial de Salta, Martín de los Ríos, y pedimos serias disculpas porque tengan que haber oído esto tan temprano. Pero... al menos no les hicimos ver la sonrisa de Pichetto. Qué raro cuando sonríe, viste como se le deforma como parte de la cara. Sí, esbozó una sonrisa frente a estas bromas, este humor extrañísimo. Una humorada. Y la sonrisa de Pichetto, mejor perderla que encontrarla, porque hay algo medio raro ahí que se le forma en ese gesto medio grinchesco. Sí, no es una persona habitué de la sonrisa, al parecer. Entonces más vale que quede ahí, como esa media sonrisa de costado que permanentemente tiene. Pero cuando intenta mostrar los dientes como raro, medio vampiresco también se transforma todo. Bueno, esto pasaba en la gira que estaban haciendo Rogelio y Pichetto. Que esta gira en la campaña preelecciones, ya es raro, ya se sabe quiénes son. Yo pensé que Macri iba también a salir a dar unas vueltas, pero no sale con Pichetto a dar vueltas Macri. No quiere quedar pegado. No quiere quedar pegado a su candidato a vicepresidente. O Pichetto no quiere quedar pegado a su candidato a presidente. No se sabe muy bien. Parece salen, que puede ser más por ahí. Salen separados de gira. Pichetto con Frigerio están en Salta. ¿De qué hablan cuando están solos, Pablo? ¿Rogelio y Miguel Ángel? Sí. ¿De qué hablan? Yo creo que deben ver novelas de esta gente para mí. Debe ser de la novela. Sí, ¿qué novela? ¿Vos decís? Y deben estar viendo esta, la de Argentina. Tierra, no le quiero venderla. La podemos vender porque no sé si después nos hacen algún problema. No, sí, sí, después la China Suárez no lo viene a apretar. Yo me va por, y creo que están aprendiendo historia argentina por ahí. Como, no te puedo creer que empezó así. No te la puedo creer. Sí, fueron a acompañar las obras de infraestructura de Juntos por el Cambio. Sí, pero a Macri no se lo ha visto. Y este señor que canta, no sé tampoco de qué la va, pero se están acá tomando un vino. es el diputado provincial. Él es diputado provincial, fue en su casa, la casa de Martín de los Ríos, que parece ser, como tiene ese pasatiempo tocar la guitarra, sí, y hacer payada, sí, lo veo, le sale fantásticamente, no lo tenía. Y en esta reunión improvisada que hicieron, esta peña íntima, también estuvieron el intendente de Salta, el gobernador, el intendente, este diputado, y un par más ahí del núcleo de Cambiemos en Salta. No se llama más Cambiemos, bueno, Pablo. Perdón, Juntos por el Cambio es, o sí. Juntos Cambiamos, o algo o Frente del Cambio, ¿no es el Frente de los Cambios este? No, Juntos por el Cambio. Todos por el Cambio. Bueno, saludamos a Tamara Pichetto, que está del otro... Tamara Campana. Saludamos a Tamara Pichetto, a Pablo Frigerio, y quien les habla, Victoria del Río. Comenzamos así una buena del día martes, con esta payada divina, tarde sobre los ponchazos. ¿Quién dice que no nos hemos quedado tomando un vino con la gente de Juntos por el Cambio? Anoche vamos a escuchar ahora a Los Amorosos haciendo La Torcida y seguimos. 1, 2, 3, va. Creía que era la que iba, la torcida, que enderezarla era una perdida. Grande de tiempo, que si tratar convenía, también servía a catar las rigideces del espamento. Venía todo el día y no tenía tiempo y menos energía para conjugar el verbo que te traería corriendo a ver cómo seguía mi estadía en ese hogar de día, tomando porquería tras porquería con mi dentadura de cemento. Ya ni me acuerdo qué decía cuando tocaba hablar. Noticias en Una Buena. denuncian vaciamiento y precarización en la Dirección de Políticas de Género de La Plata. En el día de ayer se dio una movilización para denunciar el vaciamiento de la Dirección de Género creada en 2012 para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. La Municipalidad de La Plata incluso declaró la emergencia en violencia de género. Sin embargo, de 3 años a esta parte no hubo incorporaciones en el equipo de abogadas, psicólogas, trabajadoras sociales. Cambiaron 3 veces de nombre de dependencia y de autoridad responsable. Actualmente dependen de la secretaria Carolina Píparo, de quien no han tenido una respuesta concreta. Vecines de Tolosa pedirán conocer la foja de servicios del próximo comisario que designe Ritondo. Además de los antecedentes de los principales uniformados, reclamarán que la provincia ponga a disposición de la comunidad las declaraciones patrimoniales de los principales funcionarios policiales de la localidad. Los pedidos derivan de las noticias de los últimos días que indican que 2 mujeres de la fuerza fueron desafectadas y procesadas y el comisario Hernán Arnau será investigado por presuntas irregularidades en 2 allanamientos. A su vez, esta dependencia tuvo 17 comisarios en 6 años, la mayoría de ellos terminó con procesos penales acusados de connivencia con el narcotráfico y otros delitos de gravedad. Kicillof junto a los intendentes bonaerenses dará el puntapié inicial de la campaña en La Plata. El precandidato a gobernador del Frente de Todos, Axel Kicillof, encabezará este miércoles un acto en la sede del PJ bonaerense en la ciudad de La Plata, en donde pretende reunir a la totalidad de los intendentes peronistas en lo que será el lanzamiento oficial de su campaña. El exministro de Economía adelantó que pretende desde ahora hasta octubre visitar por lo menos una vez cada uno de los municipios bonaerenses. Trágico accidente en Tucumán. Un total de 15 jubilados fallecieron y más de 40 sufrieron heridas en un accidente ocurrido en Tucumán al volcar el micro que los trasladaba desde Mendoza hacia las termas de Río Hondo en Santiago del Estero. El vuelco se produjo cerca de las 10 de la mañana, en medio de la niebla, en la localidad tucumana de La Madrid, cuando el conductor aparentemente perdió el control del vehículo en una curva pronunciada. El micro que había partido desde Mendoza en la noche del domingo pertenece a la empresa sanjuanina Destino Cero. La Corte Europea prohíbe a independentistas catalanes asumir como eurodiputados. Carlos Puigdemont y Toni Comín no podrán asumir sus bancas tras la decisión de la Corte Europea de no reconocerlos oficialmente como eurodiputados. El presidente del Tribunal General Electoral de la Corte Europea, Mark Jaggers, dijo que los nombres no estaban incluidos en las listas remitidas por las autoridades españolas al Parlamento el 17 de junio del 2019, razón por la que no están oficialmente electos. Puigdemont y Comín habían huido a Bélgica hace más de un año tras el proceso independentista catalán y no pudieron estar a tiempo para realizar el trámite de forma presencial. Luego del monólogo de noticias, mientras se va recuperando mi compañera Victoria Biciel, que está teniendo un ataque de mucosidades que le impiden hablar correctamente, pasamos a avisarles que hace frío en la ciudad de La Plata. 9 son los grados que sentimos, más o menos, por lo cual estamos hablando de pocos, menos de una mano de grados. ¿Por qué me expones así? Me pareció que era incorrecto, pero que te iba a obligar a volver a hablar. Para defenderme. Solo para que te tengas que defender. 9 grados, hace mucho frío. Mucho frío, y Victoria, además de estar así congestionada, estuvo haciendo cosas físicas como empujar un auto hoy a la mañana, por lo cual, claro, está en un periodo de recuperación. Por eso, sepan disculpar si hoy hablo de más. Solo es para que Victoria no tosa al micrófono. Gracias. Y no tenga ningún tipo de ataque. Qué buen compañero. Así que vamos a estar ahí intentando cubrir eso. Como decíamos, frío, va a estar frío todo el día, 2 grados a la noche, menos 1 vamos a sentir. O sea, no vamos a sentir frío, menos, muy malo. No vamos a sentir nada. Nada, no vamos a sentir, vamos a perder la sensibilidad del cuerpo porque nos vamos a congelar. No salgan mucho afuera. Vamos a estar hablando en el programa también de cómo observar el... Hoy va a estar el eclipse, ¿no? Y todos queremos ver el eclipse sin miedo a quedar con un puntito negro en el ojo que se está ahí diciendo. Que bueno, vamos a explicar cómo ver de manera segura el eclipse. Yo veía eclipses en la escuela y creo que veo bien. Eran otros tiempos. El sol pegaba de otra manera. Sí, antes el sol pegaba de otra manera. Estaba, en la capa de ozono todavía estaba más entera. Sí, se ha perdido el respeto a la capa de ozono. Se ha perdido todo. Ha perdido tipo los de valores. Mientras vamos juntando más material para asegurar nuestra visión a la hora de ver el eclipse, les dejamos con The Smith. Y seguimos. Take me out tonight, where there's music and there's people and they're young and alive. Driving in your car, I never, never wanted to go home, because I haven't got one anymore. Take me out. Because I want to see people and I want to see life. Driving in your car, oh please don't drop me home, because it's not my home, it's their home and I'm welcome no more. And if a double-decker bus crashes into us, to die by your side is such a heavenly way to die. And if a tent on truck kills the both of us, to die by your side, well, the pleasure, the privilege is mine. Take me out tonight, take me anywhere, don't care, don't care, don't care. And in the darkened underpass I thought, oh God, my chance has come at last. But then a strange fear gripped me and I just couldn't ask. Take me out. Take me anywhere, don't care, don't care, don't care. Driving in your car, I never, never want to go home, because I haven't got one for long. Oh, I haven't got one. Oh. And if a double-decker kills the both of us. FM 106.3. Radionauta.com.ar. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Talleres en el Olga Vázquez. Poesía, teatro, clown, entrenamiento e investigación en danza teatro, fotografía básica, audiovisual, dibujo e historietas, danza butó, piano, eco diseño, laboratorio de canto y entrenamiento vocal. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Porque negar el acceso a la anestesia durante un aborto es tortura. Porque no asistir a alguien que solicita ayuda tras un aborto es abandono de persona y eso es un delito. Porque abortar acompañada por un equipo de salud es tu derecho. Contás con nosotras. Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radio Nauta FM 106.3. Radionauta.com.ar. Me impresiona. Le digo, el CONICET paga este tipo de cosas. Necesitas una buena. Toda la info que no te cuentan está en Radio Nauta 106.3. Veinte minutos faltan para las 9 de la mañana y llegó el momento de nuestra columna de economía de todos los martes. Esta columna que siempre nos trae tan buenas noticias, porque la economía no para de crecer y nosotros no paramos de estar mejor. Buenos días, Mariana, hasta esta vez del otro lado. Buenos días, ¿cómo meten presión? No queremos que se vean obligadas a tener que inventar noticias, hacer fake news solo para que haya buenas noticias en la economía. Si es así, es así. Si está todo mal, está todo mal. Bueno, si no podemos pensar, no me parece mal ahora que lo decís, pero una columna de fake news en economía para estar un poco más a tiempo, a tono con estos tiempos. No estaría mal. No está mal. Puedo decir que Mariana Fernández forma parte de la Sociedad de Economía Crítica junto con Agustina Constantino. Ellas no paran de darnos malas noticias. Les pedimos reiteradas veces, chicas, por favor, paren con las pálidas y no traen nada bueno. Hoy vas a estar hablando, Mariana, de este acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, ¿no? Que tantos beneficios va a traer para nuestro país. Ay, bueno, vamos a ver. sí, de eso vamos a estar hablando porque la semana pasada se anunció a fin de la semana. Este gobierno nos tiene un poco acostumbrados a que las cosas se anuncien así, a veces nos agarra un poco desprevenidos. Y se anunció la semana pasada con un audio muy emotivo de Fourier, que le mandó al presidente Macri, y sin código, el presidente, sin código o con mucha preparación ahí publicitaria, el presidente publicó el audio. Sí, muy emotiva la situación. Sin poquito de vergüenza ajena, pero bueno, emotivo. Donde le anunciaba, muy emocionado, que habían cerrado este acuerdo Unión Europea-Mercosur. Nos agarró un poco desprevenidos, y la verdad es porque la explicación para eso es que la realidad argentina a veces nos pasa un poco por encima, porque estábamos bastante advertidos acerca de esto. De hecho, esta negociación tiene una larga, larga data. El año pasado estuvo un poquito más en discusión, y cuando yo estuve un poquito más en discusión, me refiero sobre todo a quienes más tenemos que estar discutiendo esto, que somos sobre todo los sindicatos, grupos organizados, que más deberíamos haber estado un poco más atentos esta vez. Como les decía, esto tiene una larga, larga data. La negociación entre Mercosur y la Unión Europea viene desde mediados de la década del 90, en realidad en 1995 comenzaron, cuando el Mercosur llevaba muy poco tiempo de vida en funcionamiento, comenzaron las negociaciones, una primera ronda de negociaciones donde efectivamente se sentaron a conversar, algunas ofertas concretas en los 2000, pero en 2004 eso cayó en saco roto, en parte porque nuestras economías estaban saliendo, nuestras economías, me refiero fundamentalmente a las economías del Cono Sur, fundamentalmente esto para la economía uruguaya, brasilera y argentina, que venían de atravesar las crisis, las crisis de fines de los 90, que fueron para los tres países bastante devastadoras. Entonces esas negociaciones quedaron se truncaron por completo. A partir de 2010 volvió a haber una iniciativa de parte de la Unión Europea de retomar ese diálogo, pero la cosa venía bastante, bastante dormida hasta 2016. Acá cuando el gobierno así se golpea el pecho con pose de campeón diciendo miren lo que conseguimos, tiene razón, en el sentido de que efectivamente este acuerdo, la explicación de haber llegado a este acuerdo tiene bastante que ver con la gestión que hizo el gobierno de Macri. E incluso, podemos decir, particularmente del gobierno de Macri. Porque estas negociaciones, cuando se retomaron en 2016, Temer, el gobierno, el ex presidente de facto de Brasil, de parte de Brasil había bastantes trabas, bastantes reparos al acuerdo. La negociación venía bastante trabada porque la burguesía paulista de Sao Paulo le había pedido a Temer que ojo con lo que negociaba, y que él estaba. Así, el gobierno de Temer estaba haciendo un poco caso a esos reparos de la burguesía paulista. Bolsonaro se entendió casi por completo de eso, no le dio demasiado, la verdad, demasiado peso en su gestión, y un poco dejó hacer. En ese dejó hacer, el gobierno de Macri consiguió finalmente este acuerdo. Por eso digo que esta vez, cuando se adjudican el éxito, tienen razón. Pero, y acá viene el problema, está complicado llamar éxito a esto que el gobierno consiguió, a este acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur. Y acá es donde empiezan las malas noticias. Estamos. Sí. Y acá es donde uno sonaba raro, ¿no? Uno ya venía pensando, ¿y esto qué significa? ¿Pasajes más baratos a Barcelona? ¿Qué vamos a tener? No sé, ¿qué significaba? Si eran cosas buenas. Y claramente no van a significar cosas buenas. No, a ver, la primera cuestión es que a ciencia cierta no sabemos del todo qué va a significar. Y esto sí es, digamos, esta no noticia es una noticia relevante. ¿Por qué? Porque se da a conocer un acuerdo de suma trascendencia y lo único que publicó el gobierno es un informecito que tiene 4 páginas, lo tengo acá delante mío, con dibujitos muy lindos, pero muy poca información. Entonces, la información oficial, los trascendidos oficiales respecto al acuerdo no están. Son estas 4 hojitas. Hay cosas que nos fuimos enterando porque medios internacionales, porque decíamos lo que se fue viendo, era lo que estaban publicando en Europa sobre estas negociaciones. Pero el punto es, sabemos poco, pero podemos intuir mucho en base a trascendidos que han habido durante estos años que se estuvo negociando y también esto, la reacción europea. Porque, digamos, ¿qué es lo que nosotros vendemos y qué compramos al Mercosur? ¿No? Digamos, cuando uno habla de este tipo de acuerdos, son acuerdos fundamentalmente centrados en el comercio. Ahora vamos a ver, no es solamente el comercio, pero digamos, tiene que ver con la libre movilidad, digamos, de bienes y de capitales. De bienes, sobre todo, de bienes y servicios, y no tanto de personas. Así que si alguien se están preguntando si ahora iban a poder ir a Europa sin demasiado problema, trabajar en Europa, no. Ninguno de estos acuerdos en general contempla la movilidad de personas. A menos que vayamos faenados, digamos. Sí, a menos que vayan faenados. Y ahí también hay un límite, ¿eh? Así que antes de entrar al frigorífico, piénsenlo 2 veces. ¿Qué es lo que nosotros vendemos y qué compramos al Mercosur? Bueno, el 68% de las importaciones de origen europeo que realiza el Mercosur se concentran en productos manufacturados, ¿sí? En productos de alto valor agregado, en productos como maquinaria y equipos, como automóviles, como autopartes, productos farmacéuticos, ese tipo de productos, ¿sí? El 68% de lo que este bloque que integramos, que es el Mercosur, importa de Europa. ¿Qué es lo que este bloque le vende a Europa? Bueno, el 63% de las ventas que el Mercosur hace a Europa son de productos agrícolas, ¿sí? Y fundamentalmente productos agrícolas, ya sea sin procesamiento o aquellos que tienen un bajo nivel de transformación. Es decir, hay un patrón de comercio bastante claro donde nosotros compramos de Europa fundamentalmente productos manufacturados y le vendemos fundamentalmente productos primarios. De hecho, el principal reparo de parte de Europa para entrar a este acuerdo es el proteccionismo agrícola que tiene Europa. El año pasado este acuerdo parecía que iba a naufragar por completo por los conflictos que Macron, que no es el hermano mayor de nuestro presidente, sino el presidente de Macri, estaba... Sí, es como parece una versión recargada. Ellos también tuvieron reforma laboral y tuvieron como conflictos del mismo tipo. Entonces Macron parecía como una versión recargada, ¿no? Es la evolución. Hacia allí es vamos, hacia Macron. Hacia un Macron. Bueno, él tuvo en Francia muchos problemas con la posible firma de este acuerdo y sus productores agrícolas, ¿sí? Europa ha tenido tradicionalmente una política muy, pero muy proteccionista de su producción primaria. Pero cuando decimos proteccionista es básicamente que ponen muchas barreras al comercio para que esos productores no tengan fuerte competencia de parte de otros mercados. Esto es importante porque Europa, además de vender manufactura, también vende productos primarios de muy buena calidad. Entonces ahí hay también un tema delicado fundamentalmente para nuestras economías regionales. Venden aceite de oliva, venden vino, venden muy buenos lácteos. A mí debo confesar que a mí un poquito la idea de que vengan lácteos franceses, quesos franceses, me pone un poco contenta. Después el problema es a qué precio y sobre todo, bueno, cuáles son las consecuencias para... Bueno, todo tiene un pero para vos, Mariana, por favor. Todo tiene un pero. Digamos, hay como dos tipos de problemas acá. Por un lado tenemos el problema de qué significaría más en términos como, si quieren, en términos cuantitativos, en la entrada y la salida de dólares para nuestro país. En el 2018, el 15% de nuestras exportaciones tuvieron como destino la Unión Europea. Si no es nuestro principal socio comercial, es alrededor del cuarto como bloque. Y el 17% de nuestras importaciones vinieron de Europa. El punto es que nosotros, nuestro saldo resultado comercial, es decir, lo que exportamos menos lo que importamos, siempre fue deficitario con Europa. Y de hecho es bastante grande, ¿sí? Representa alrededor de la mitad de nuestro déficit. De nuestro déficit comercial. Entonces es una inserción, tenemos, digamos, un vínculo comercial bastante desigual, tanto en términos cuantitativos, ¿sí? en la cantidad que vendemos y compramos, como también en términos cualitativos, en términos de la composición de ese comercio. Ahora bien, ¿qué es lo que estaría en juego, digamos, en este acuerdo? De vuelta, hablamos acá en función de un poco los trascendidos y algunas cosas que se dejan ver en este informe que el gobierno publicó el día del acuerdo. En principio hay una cuestión, digamos, básica de este tipo de acuerdos, que es la reducción de aranceles, ¿sí? De quitarle los impuestos al comercio. Esta reducción de aranceles, dice el gobierno, que sería aproximadamente, alrededor de el 90% de los bienes y servicios, o sea, una cobertura muy amplia, va a alcanzar casi todos los bienes y servicios. Esto basándote, digamos, en lo que la información del comunicado oficial, ¿no? Sí, esto, acá vamos a cruzar un poco la información del comunicado y los trascendidos, digamos, que hay. Bien. Pero en principio esto, digamos, la cobertura sería alrededor del 90%. El comunicado marca fundamentalmente esto, que la apertura no va a ser inmediata, que lo que dice es, bueno, hay una parte de la oferta que hace el mercado, porque esto es como, digamos, imagínense estas negociaciones donde eso, es una mesa en la que cada parte lleva una oferta. Y esa oferta es decir, bueno, yo estoy dispuesto a entregar, sí, a quitarle aranceles a todo esto, y el otro lado de la mesa se sientan y dicen, bueno, yo estoy dispuesto a quitarle todo esto, aranceles a todo esto. En la oferta argentina, una cosa que el comunicado aclara, hay que ver de vuelta después la letra chica de esto, pero es que se va a desgravar con un plazo de 10 años. Es decir, que esta desgravación, esta quita de aranceles, no va a ser inmediata, sino que se va a dar a lo largo de los 10 años, y la parte de la oferta de la Unión Europea, la parte de ellos sí, va a ser bastante bastante menos gradual, bastante más rápido. ¿Por qué esto es lo lógico, digamos, que ocurra así? Bueno, porque se supone que un país como el nuestro tiene que, digamos, sus productores, su economía, se tiene que preparar para esta apertura. Tenemos que prepararnos para poder competir decentemente con la Unión Europea. Entonces, por eso se supone que estas desgravaciones, en casi todos los casos que se dan este tipo de acuerdos, son graduales, ¿sí? O sea, esto no es nada, digamos, es lo lógico que ocurra. Ahora bien, aparecen algunos otros elementos más allá de la reducción de aranceles, que son los que nos hacen, los que encienden y requieren más alarma. Por un lado, algo que se llama las reglas de origen. ¿Qué son las reglas de origen? Digamos, cuando uno establece el libre comercio, o sea, el libre comercio entre dos regiones, hay una cuestión que es central, que es cómo determino que esto, que yo, este bien que yo produje, me produje en esta región de la cual que participa del acuerdo, ¿sí? ¿Cómo determino, por ejemplo, que la remera que tengo puesta es made in Italy y efectivamente está hecha en Italia, y no está hecha en Bangladesh, ¿sí? Donde suele estar hecha la gran mayoría de las prendas de vestir que podemos comprar en Italia? ¿Por qué es importante eso? Bueno, porque el acuerdo de libre comercio es entre Unión Europea y Mercosur, no es con Bangladesh, ¿sí? Ahora, lo bueno es que acá tenemos nuestros propios talleres textiles clandestinos. Acá tenemos nuestras propias talleres textiles clandestinos. Totalmente, la cuestión clave está en si vamos a estar haciendo competir a el Bajo Flores, a el Bajo Flores con con Bangladesh. Esto, digo, cada vez se torna más y más importante porque en este contexto, digamos, en este contexto de globalización de la producción, se hace cada vez más difícil decir de dónde está hecho un producto, porque está hecho en todas partes, ¿sí? O está hecho en varias partes, cuanto menos. El gran peligro con esto de las reglas de origen es justamente esto, que a través de hacer un convenio, hacer un libre tratado con la Unión Europea, terminemos haciendo entrar sin aranceles fundamentalmente los productos asiáticos, que son muchísimo más baratos y que es muy, pero muy difícil competir con esto. No hay forma de competir con los grados de explotación que tienen, por ejemplo, en Bangladesh, en los talleres textiles. O sea, ni nuestros talleres clandestinos tienen ese grado de explotación. Además de que también tienen, a eso le suman cierta tecnología y demás, que hacen que eso sea muy competitivo. Entonces, la clave acá es cómo está formulada esa regla de origen. ¿Cómo determinamos que lo europeo es europeo? Bueno, el comunicado sobre esto dice muy, muy, muy poquito. Y dice simplemente una línea que dice: el acuerdo prevé mecanismos para evitar el fraude en materia de origen, pero no aclara cómo está hecha esta regla. ¿Y por qué esto nos llama la atención y nos hace preocuparnos? Bueno, porque los trascendidos que hubo, sobre todo el año pasado, de parte fundamentalmente de actores sindicales, porque los sindicatos se sientan a la mesa de alguna parte de estos acuerdos, entonces algo de información van recibiendo, y porque también el sindicalismo internacional trabaja en cooperación con el sindicalismo internacional europeo, entonces hay algunas filtraciones de información, pero la preocupación es fundamentalmente porque esta regla de origen parece una regla bastante laxa. Una regla que establece que con que un porcentaje bastante bajo del producto esté hecho en Europa, eso va a ser considerado europeo. Entonces esa es la primera preocupación, ¿sí? ¿Cómo va a estar definido esto? No lo sabemos porque la letra no trascendió, el comunicado es muy poco preciso, lo cual hace suponer que algo de razón hay en esta preocupación, y él le ha pasado a otros países que han establecido este tipo de acuerdos con Europa. Después hay una cuestión bastante crítica acerca del comercio de servicios y el transporte marítimo, porque lo que pidió Europa es poder navegar nuestros ríos como si fuera la libre navegación, digamos, de los ríos, y eso al parecer sí se le concedió, y ahí hay una cuestión sobre todo de soberanía en juego también. Hay otra cuestión crítica que tiene que ver con la propiedad intelectual y la duración de las patentes, ¿sí? Vieron que cuando se descubre algún... esto es sobre todo relevante para la industria farmacéutica, y la industria y todo lo que tiene que ver con salud veterinaria y agroquímicos. Tanto no nos interesa lo que pasa con agroquímicos, porque la verdad es que tampoco no hay producción local, pero sí, claro, es bastante importante para la industria farmacéutica, donde nosotros sí tenemos una importante producción local. ¿Qué pasa con esto? Bueno, la Unión Europea, digamos, los trascendidos previos acerca del acuerdo, lo que decían es que la Unión Europea iba a extender la duración de las patentes, tanto de los medicamentos como de los agroquímicos, agregando un periodo adicional a los 20 años que ya tienen las patentes por los acuerdos que tenemos firmados con la Organización Mundial del Comercio. Es decir, lo que hacen es proteger un tiempo más, ¿sí?, la patente de un medicamento. ¿Cómo impacta eso a la industria farmacéutica local? Bueno, la industria farmacéutica local, fundamentalmente desde que se sancionó la ley de genéricos a principios de los 2000, ha tenido un crecimiento muy importante, ¿sí?, en la elaboración de este tipo de medicamentos, que tienen una doble ventaja. Por un lado, digamos, la posibilidad de que laboratorios locales produzcan los medicamentos, entonces que no estemos dependiendo de importaciones para tener esos medicamentos, y además de que efectivamente eso bajó el costo de los medicamentos, ¿sí? Habrán probado ir a una farmacia, y uno compra, digamos, busca cualquier medicamento, pues, no sé, de algún gran laboratorio, Bayer, Novartis, alguno grande, y está la versión genérica, que es la misma droga, el genérico en general sale más barato. Entonces, los genéricos, y eso está bastante comprobado a partir del caso de estos años que hemos tenido la ley de genéricos, abaratan y mejoran el acceso de la población a los medicamentos. Ahora, ¿qué pasa? Para que se pueda producir el genérico, el laboratorio lo que necesita es que se caiga la patente, y a partir de ahí desarrolla su propia versión de ese medicamento. Si las patentes se extienden, esta posibilidad se acota mucho. ¿Sí? Entonces, esto es algo que es un tema bastante sensible, tanto por el desarrollo que tenemos en la industria farmacéutica, digo que en esto de las malas noticias, la industria farmacéutica tiene un montón de problemas, pero es destacable que nosotros tenemos una industria farmacéutica con muy buena capacidad técnica, ¿sí? Y que puede producir, que puede producir gran parte de los medicamentos que necesitamos. Entonces, eso está en riesgo, la salida de los genéricos, o la limitación de los genéricos también pone en riesgo el acceso de la población a los medicamentos. Mariana. Sí. Para ir haciendo un resumen de los puntitos que parecen que iban a ser buenas noticias y no lo son, como para ir poniéndole ahí, tenemos, van a entrar productos que no, con los cuales no vamos a poder competir porque van a decir que son europeos, pero van a ser producidos, como decíamos, en Bangladesh o en países donde los grados de explotación son altísimos, así que muy bajo costo. Van a poder navegar nuestras aguas. Van a poder navegar nuestras aguas. Se nos va a complicar la cuestión de conseguir los medicamentos genéricos. Y además no vamos a poder tener la ciudadanía, no vamos a, vamos a ir hasta allá a decir, hey, pero hay un acuerdo y nos van a rebotar como a cualquier sudaca. Nos van a rebotar como a cualquier sudaca. Como bien decías al principio, está la alternativa de ir faenado, pero ahí también tampoco hay buenas noticias, porque estamos entregando todo esto, estamos entregando una cosa, hay una cuestión más que hay temor de que también se esté entregando. Si bien digo, el acuerdo, una cosita, el acuerdo dice no va a cambiar las reglas de juego en materia de propiedad intelectual, pero todas las sospechas van en sentido contrario. Entonces, estas de vuelta son señales de alerta, hay que ver la letra chica, pero son señales de alerta un poco fundadas en base a lo que ha trascendido del acuerdo y lo que está trascendiendo en Europa. Esta otra cuestión que tiene que ver con las compras públicas. Lo que pidió Europa fue que, básicamente que, al momento de que el Estado, sus empresas, hagan compras, ¿sí?, no se priorice, o en realidad los europeos sean tratados de la misma manera que los oferentes nacionales. Es decir, que si hay una licitación, una prioridad que se les da, porque tenemos, esto es una política industrial básica, darle prioridad al productor local, el productor europeo debe ser, o el oferente europeo que se presenta a la licitación, debe ser tratado de la misma medida. Es por esto es esperable que también salgan a contestar, y es lo que un poco se está esperando, todos están esperando que pase, que también salgan a contestar los grupos empresarios, porque lo único que falta es que tengamos que encargarnos nosotros de defender a la burguesía nacional, pero se tienen que defender de esto, porque esto implicaría fuerte competencia también en los procesos de licitación pública. Y como decías, ¿todo esto a cambio de qué? Y faenado tampoco vas a tener mucho éxito, porque al parecer la cuota que está ofreciendo Europa a cambio de todo esto que nosotros estamos sacrificando es muy baja, son 70.000 toneladas anuales entre carne fresca y carne congelada. No es una cantidad tan grande en relación a lo que estaríamos cediendo a nosotros. Entonces, los posibles impactos son, en general todos bastante negativos, y en particular para Argentina, y por eso también este proceso todavía le falta un tiempo, porque este acuerdo primero se tiene que hacer público. Tiene que haber una revisión legal del acuerdo, luego este acuerdo tiene que pasar por los parlamentos de los países y tiene que ser aprobado en los parlamentos, tiene que pasar por el Congreso. Claro, sí. Ahí está girando ese texto que salió ayer publicado en Bruselas, pero una de las primeras cosas que dice, esto no es un texto legal. Digamos, claro. O sea, que no se agarren de acá porque todo esto puede modificarse. Sí, y tiene que, digamos, tiene que esto, pasar por la revisión legal, pasar por los por el Congreso, y cuando pase por el Congreso, en realidad ahí, a ver, está muy difícil frenar el acuerdo en el Congreso si lo hace solo Argentina. ¿Por qué? Porque si esto, digamos, como por los esquemas de las negociaciones internacionales, si nosotros nos salimos, el Congreso no lo aprueba y nos queremos salir de un acuerdo que firmamos hace un par de meses, las represalias al interior del Mercosur son graves para nosotros, digamos. Argentina está incumpliendo un montón de cosas. Esto no quiere decir que ya podemos dar el asunto por cerrado y tenemos que entrar sí o sí al acuerdo. En todo caso, se me ocurre el mayor desafío acá pasa por, bueno, intentar coordinar también las oposiciones y las voces contrarias, que en Argentina las hay, están organizadas en torno al acuerdo. Hay que ampliar, digamos, en todo caso, el alcance de esas voces, pero intentar una coordinación regional que pueda, digamos, que dé una respuesta a esto como bloque, porque efectivamente es un problema si Paraguay, Brasil, Uruguay aprueban esto y Argentina no lo aprueba localmente, digamos. Entonces, es necesario que como bloque se construya, digo, como los pueblos de ese bloque construyan la oposición. La coordinadora de centrales sindicales del CONOSUR ya sacó un comunicado. El año pasado había habido un comunicado de cámaras empresarias. En esto es necesario también este tipo de, digamos, esto, que la respuesta venga de todos lados, porque efectivamente para el empresariado también es un problema esto que acaban de aprobar. Por algo Temer, respondiendo a los pedidos, digamos, de la burguesía paulista, no había avanzado con esto. Claro. Entonces es necesario un acuerdo, digamos, esto, una coordinación como regional para intentar frenar la aprobación de ese acuerdo. Esperemos que se dé esta coordinación regional. También pensaba esto de, bueno, sí, la burguesía, claramente esto va a afectar sus intereses, pero difícilmente se levante también, ¿no? Como que juegan una cosa hasta que realmente no se ve afectado, piensan que puede llegar a beneficiarlo, pero bueno, ya veremos. Y bueno, esperemos, como siempre, la posibilidad a no empeorar queda en manos de los pueblos. Sí. Y bueno, y está abierto, digo, me parece que es la oportunidad para que nos interioricemos todos acerca de qué significa este acuerdo y por qué es importante estar en contra, digamos, de esto. Y en todo caso, retomar las experiencias de luchas anteriores, digamos, pudimos contra el ALCA. Eso está más complicado porque ya está firmado, pero ¿por qué no un renovado no al acuerdo Mercosur-Unión Europea? Está bueno. Vamos por esa entonces. Mariana, muchísimas gracias por las noticias económicas. No le vamos a poner ningún tipo de carga. Bueno, por mantenernos y probamos informados. Probamos con fake news, sino para la próxima. La próxima alguna fake news tiramos. Dale. Muchas gracias, Mariana. Bueno, un beso para todos. Diez minutos pasan de las 9 de la mañana. Hablábamos con Mariana sobre este acuerdo que todavía no es acuerdo, que todavía no es legal, que todavía no es oficial entre el Mercosur y la Unión Europea, que básicamente significa que vamos a estar un poquito más, digamos, complicados económicamente en relación con la Unión Europea. No nos estaría trayendo muchos beneficios, sino que entrarían productos más baratos, tendrían la posibilidad de navegar nuestras aguas con total impunidad y además se nos complicaría comprar medicamentos genéricos, por ejemplo, que son más baratos, como decía Mariana, y todo esto a cambio de una cuota muy poco de exportaciones que haríamos, así que además quienes se beneficiarían, que serían quienes manejan las exportaciones en Argentina, que no somos la gran mayoría claramente, ni siquiera se verían tan beneficiados. Así que, ¿por qué esto es un logro? No sabemos. Macri díganos por qué esto lo anuncian con tanta felicidad. Porque lloraron de emoción. Claro. A menos, bueno, sí, ¿no? Ellos manejan bastante esto de las exportaciones. Pero bueno, supongo que Mauricio está pensando en el bienestar de todos y todas. Obvio, siempre. ¿No? Siempre, como presidente. Vamos a seguir en esta mañana bastante post-punk que tenemos y vamos a escuchar a Siouxsie and the Banshees haciendo City in Dust. FM 106.3 Radionauta.com.ar Cooperativa AINE. Lunes a viernes de 16 a 22 horas en el Olga. Además, lunes 9 a 14 horas en la Facultad de Naturales y Facultad de Bellas Artes. Martes 9 a 15 horas en la sede de CTA, 6 entre 46 y 47. 20 horas, martes veganos en el Olga Vázquez. jueves, 9 a 13.30 horas en Trabajo Social, 10 y 63. Viernes, 8 a 15 horas en la feria El Paseo del Rectorado. Segundo domingo de cada mes, en el Mercado de la Ribera, de 9 a 18 horas. Búscanos en Facebook como Aini y por Instagram Aini-Cope. ¿Estás listo para una experiencia distinta? Vení a Liga de Improvisadores. Dos equipos, una terna arbitral, comentaristas. La hinchada decide quién gana. 21:30 en la Gran 7, 62 entre 1 y 115. Todos los viernes, un partido distinto. Entrada a la gorra. A la clandestinidad y a la invisibilización no volvemos nunca más. Este año, en el territorio querandí La Plata, somos plurinacional. Orénico Cuñá. Somos mujeres, lesbianas, travestis y trans. Lesbianas, trans, a travestijuelas. Originarias, negras, racializadas, migrantes, campesinas, disidentes. Abacambacuera Oñembolqueva. Sumate a construir la campaña. Sumate a construir el encuentro. Somos plurinacional. Orénico Papriatate Taiwaba. En Facebook e Instagram somos plurinacional. Somos plurinacional. Ore Dorojebubei. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Radionauta.com.ar. FM 106.3. Bueno, eso es un tema de las personas. Necesitas una buena. Toda la info que no te cuentan está en Radionauta 106.3. Dieciocho minutos pasan de las 9 de la mañana, seguimos con una mañana fría este martes 2 de julio. Ayer a las 3 de la tarde, alrededor de las 3 de la tarde, Gendarmería Nacional y la Policía Bonaerense desplegaron un operativo represivo, feroz, contra familias que habían intentado tomar un predio en el barrio Acuba, en Villa Caraza, en partido de Lanús. Para hablar sobre esto estamos en comunicación con Tatu, que vive en el barrio, en los alrededores, para que nos diga qué fue lo que pasó y cómo está la situación hoy en el barrio. Buenos días, Tatu. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien, sí. Ahora más tranquilo, digamos, todo. Perfecto. Bueno, eso, contanos un poco cómo se desarrolló el día de ayer. Sabemos eso, que a partir de las 3 de la tarde empezó esta represión. Digamos, ¿cómo se vivió ahí en el barrio? Sí, en realidad empezó, digamos, todo a la mañana. O sea, ya la gente tomó el predio la noche anterior y se ve que no pasó nada, entonces vino más gente y a la mañana ya llegó la policía. Ya exagerada, como hacen eso siempre, viste, vienen un montón de policías con casco, con los escudos y todo. Yo ponerle que habré ido para ahí, para el barrio, yo vivo a un par de cuadros, no vivo justamente ahí, pero me manejo mucho por ahí porque conozco gente, he laburado por esa zona, entonces estoy mucho por ahí, viste. Claro. Fui ponerle tipo 9:30, 10, que tenía que ir a una reunión, por ende fui con mi niña de 8 años y me encontré en el medio de todo el quilombo. Eran los pibes de un lado, la gente y la policía del otro corriendo y reprimiendo como hacen siempre ellos. Fue bastante una situación bastante de bastante miedo. Bueno, yo más que nada porque estaba con el pibe, viste, que vos decís, ¿para dónde corro? ¿Qué hago? ¿Qué no hago? ¿A quién ayudo? ¿Qué, si me quedo o no me quedo? Fue una situación bastante complicada. Después se puso más tenso porque o sea, ellos seguían reprimiendo, seguían tirando a mansalva, como hacen siempre. La gente no se quedó, o sea, no se quedó quieta. Pero viste que siempre los incivilizados somos los del otro lado, no son ellos. Siempre sí, es la gente humilde. Los violentos somos nosotros siempre. Sí, siempre es la gente humilde. Así que, no, ellos... ellos siempre nos miran así, ¿viste? O sea, empezó eso, cada vez peor. E hirieron, supuestamente, hay un policía herido de bala. O sea, yo no lo vi. Cuentan eso, que por eso dieron la orden de reprimir más fuerte y de hacer allanamientos. Ellos hacían allanamientos. O sea, entraban a las casas, tiraban gas lacrimógeno adentro de las casas para que salga la familia que se encontraban ahí. No le importaba si quién estaba, nada. Y ahí ya es cuando se desató todo, es todo el infierno, digamos. Sí, hay unos videos, ¿no?, dando vuelta, que se nota, digamos, esto que relatás, ¿no?, la diferencia que hay entre vecinos que están intentando resistir sí. Lo que es tener un terreno, lo que es poder conseguir una vivienda propia, y las fuerzas de seguridad es con todo, ¿no?, con sus las balas, los gases, las armaduras, digamos, como esta diferencia que se ven en los videos es atroz. Sí, aparte ellos están preparados para eso, nosotros no. O sea, ellos están bien en todo equipado para eso. O sea, siempre vamos a tener la de perder. Es así. Pero aparte tampoco puedes dejarte abalanzar y atropellar por ellos, que vienen como, no sé, como se creen dueños de todo y no les importa nada y te disparan. Y la verdad que no les importa nada. O sea, ellos disparaban y había pibes, había gente grande. Era, bueno, yo qué sé, es como hacen siempre sus operativos, ¿no? Porque nunca ven esas partes ellos. Y Tatu, ¿cómo está hoy ahí el barrio, la zona, los vecines? Digamos, ¿qué es lo que dejó esta represión ahí en lo que se siente, ¿no? Ahí en el barrio. Claro, yo hoy vine a laburar, ayer no fui porque me quedé ahí intentando ver si podía ayudar en algo. Y hoy pasé a la mañana y estaba tranquilo, o sea, había fuerza policial, no tanto como ayer, pero estaba tranquilo. El tema es que no sabes cuándo se va a armar otra vez. Claro. Es este tema, la gente sigue estando ahí porque es algo que necesitan, no tienen un hogar, no tienen una casa, entonces por ende agarran terreno. Y yo creo que va a seguir así, esperemos que no, esperemos que el Estado sea presente de una manera piola y no como se hizo presente ayer. Claro, no están apareciendo funcionarios, digo, más allá de la policía, de la gendarmería, no. El Estado no está apareciendo. No, el Estado aparece así, o sea, reprimiendo, porque es parte del Estado la policía. Claro, no aparece, sí. No aparece una manera para dialogar, para dar una solución a los vecinos, poner el terreno eso donde agarraron la gente ayer, teóricamente están haciendo vivienda, porque el barrio ese lo van a urbanizar. El problema es que las viviendas están a su montón ahí, no se las entregan a los familiares, o sea, la gente sigue estando en esas condiciones horribles de vivienda, que viven en casillas, con este frío, te la regalo, o sea, ellos siguen estando así, o sea, haciéndose el Estado se hace presente de esa forma, reprimiendo, no claro. De otra. Claro, sí, la historia que se repite en todos los barrios, ¿no? Sí, cada vez es peor, porque cada vez de este lado tenemos más bronca y no sabes cómo, yo no justifico la violencia. O sea, de ningún lado, pero vos ves que vienen y te reprimen así, tiran, y vos no te queda otra que decir, loco, o sea, si ellos son así, ¿por qué yo no? Claro, sí, también la diferencia entre eso, ¿no? Entre no tener un derecho básico, que es tener el acceso a una vivienda, digamos, que ya es violencia eso, ¿no? Que sí. Haya personas sí, aparte que no solo eso, hay un montón de derechos que están vulnerados, los pibes no comen, si no son por los comedores que hay en el barrio, no comen. O sea, los padres no tienen laburo, o sea, son un montón de cosas. La salud, o sea, vos vas a una salita y para sacar un turno tenés que ir, no sé, como a las 5 de la mañana y si tenés suerte te lo dan. O sea, son todos los derechos que se vulneran y que ya nosotros no los soportamos. Ya es demasiado, son derechos básicos que el Estado nos tiene que garantizar. Es así. Claramente, la respuesta que tenemos de parte del Estado, como decías, es la represión. Y no una posibilidad de diálogo. Sí. Tatu, te agradecemos la comunicación para

El diálogo es el camino, no la confrontación. Necesitas una buena. Toda la info que no te cuentan está en Radio Nauta 106.3. De la mañana, seguimos en Una Buena. En el estudio está presente Valeria Segura, columnista del Centro de Atención a las Víctimas de Violencia de Género, que no se hacía presente por acá hacía como dos semanas porque hay una enfermedad que nos está acechando a todas. Se ve que a Pablo no le ha llegado, pero ya le va a llegar porque estuvimos compartiendo mates con él, así que lo lamento, pero tarde o temprano vas a caer. Voy a caer. Vas a caer. Hola Valeria, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Bien? Siendo víctima del patriarcado en forma de virus. Ay, gripe. Sí. Es una cosa general. Es una epidemia. Hay algo que está en el ambiente. Nos gusta dejarte más allá de que en estoy el... acá, pero está en el ambiente. Sí. La gripe está, llegó. Sos vos para nosotras. Nos gusta dejarte acá durante la columna de género para que seas... La gripe. Bueno, Valeria, contanos de qué vas a estar hablando hoy. Bueno, esta semana quería hablar sobre un aniversario que se cumplieron la semana pasada, 50 años de Stonewall, el viernes pasado. Y trae mucha historia para la comunidad LGTB. Que es importante traer de nuevo, es como históricamente fue como un levantamiento importantísimo para la comunidad, como iniciado por la comunidad travesti en especial, trans, gays, maricas, lesbianas de Nueva York en 1969, una época muy complicada para la comunidad. Y en virtud de todas esas redadas policiales y la persecución a la comunidad, que no solamente era estadounidense en este caso, sino que era latina, migrante, negra, trajo un levantamiento de la comunidad que fue histórico porque se opusieron a todo lo que son las redadas policiales y que no es algo que dista mucho de acá de la ciudad de La Plata en el siglo XXI, en el 2019. Así que quería invitar en esta oportunidad, esta columna, a Cristian Prieto, que es comunicador, marica activista, y ha estudiado mucho todo lo relacionado con la memoria. Así que te damos la bienvenida, Cristian. Muchas gracias a todos ahí. Acá soy otra víctima más del patriarcado en forma de virus. Se comenta que es Pablo el que lo está generando, Sí, yo creo que si se quiere quedar con todos nuestros pocos privilegios. Sospechosamente es el único que no está enfermo. Me voy a retirar. No, quédate, Pablo. Solo para no enfermarme. Claro, te hace la víctima, ¿vieron? Cómo dan vuelta a todo. Bueno, y decinos, Cris, ¿qué te parece que es importante destacar del levantamiento de Stonewall en el 69 y cómo lo podemos relacionar con el clima actual que estamos viviendo? Muchísimas cosas. El otro día participábamos en un conversatorio ahí en la Facultad de Psicología que lo organizaba la Comisión de Género de Psicología, que hablábamos, bueno, que cómo repercute eso. Siempre hay como miradas también muy centristas en relación a que parece que Stonewall fuera un hecho histórico que ilumina luego a los demás países y los demás países y demás partes del mundo contagiadas por la revuelta de Stonewall, nada, hacen sus propias revueltas. Hay que recordar que hubieron otras revueltas que no fueron tan conocidas como la de Stonewall. También hay que recordar que muchas veces lo que se cuenta de Stonewall no es en sí lo que sucedió, tiene mucho más que ver con lo que vos contabas recién en la introducción, que fue una revuelta armada específicamente por maricas racializadas, por la comunidad trans, que claramente eran las que no tenían nada que perder en relación a, bueno, en un momento enfrentarse a la persecución policial. Y también hay que tener en cuenta que si hablamos de un Stonewall y de otras revueltas que también hubieron importantes en Estados Unidos en ese momento, previo al 69, también es porque hubo una comunidad disidente previa a esos disturbios. Nosotros no nacemos tampoco en Stonewall, ¿no? En relación a que realmente tuvo que haber una comunidad que tuviera determinadas características, también que tuviera una misma opresión para poder actuar en estas revueltas como colectivo, ¿no? Y es lo que se nota. Entonces nuestras existencias tienen que ver con otras épocas a lo de Stonewall, y también comentar que Stonewall es en el año 69, y por ejemplo, para mencionar un dato histórico, en Argentina el primer grupo de varones homosexuales que se empieza a juntar es fundado en el año 1967, entonces más que un contagio tenemos que ir pensando en otra manera de la historia. Es que, bueno, muchas cosas en el mundo se van originando y se va dando paralelamente, seguramente con características diferentes, pero bueno, hay un clima de época que posibilita determinadas cosas. Y vos decís, bueno, en el 2019 una pensaría que deberíamos estar de otra manera, se supone que con más aceptación, para poner un término más de la normalidad, más aceptados, pero bueno, nos vamos dando cuenta de que no, que también dentro de la propia comunidad las más discriminadas son la comunidad trans, que muchas veces hay una historia LGTB muy blanca, muy occidentalizada. No sé, yo estuve mirando todos los festejos, todos no, pero bueno, muchos de todos los festejos que hubieron este fin de semana, en las diferentes marchas del orgullo, en la marcha del orgullo de Nueva York, y realmente uno dice, bueno, yo no sé si esto a mí es lo que me representa, no sé, el gay blanco festejando el orgullo gay fuera del Stonewall Inn, que fue el club donde fue la redada, ¿no? Y donde también otra de las noticias, más allá de las cantidades de manifestaciones que hubieron, una noticia que a mí me causó mucha, que la vi con mucha particularidad, que decía que en realidad la comunidad LGTB es más consumista que el consumo heterosexual. Entonces, bueno, también hay que ver esa variable en nuestras historias y en también quienes están contando nuestras historias, ¿no? Claro, porque es interesante ver que figuras trans y de aquella época recién fueron visibilizadas recientemente, la figura de Marsha Johnson, Silvia Rivera. Hubo que reconstruir una memoria en clave trans, racializada, migrante, porque la realidad desde 1969 en adelante fue como la memoria fue cooptada por toda la también personas cis de la comunidad, blancas, con recursos, que fue después la que cuenta la historia oficial. Sí, exactamente. Sucede eso, y en eso yo creo que tenemos mucha responsabilidad quienes activamos en relación a esos temas y quienes activamos en las calles, porque cada vez que planteamos esto de la memoria marica, traba, torta, también no solamente una consigna copada para escribir un hashtag o hacernos una remera, sino que tiene que ver con poner también en jaque desde dónde se escribe y de dónde se relata la historia, que cada vez que se relata, quienes tienen legitimidad para hacerla y quienes tienen los medios y quienes dan medios para que esa historia se relate, Desde ahí tenemos que mirar esas historias, porque bueno, siempre cuando nosotros hablamos de esta memoria marica trabatorta, vamos a poner en jaque la construcción de la memoria, de quienes tienen el poder de construir la memoria, porque siempre hasta ahora la memoria ha sido un privilegio heterosexual en relación a cómo se cuentan las historias. No sé, yo siempre he hablado hablamos con amigues que hablamos en relación a la memoria, que decimos, bueno, este año se cumplieron los 43 años del último golpe cívico-militar en Argentina, tendremos que pensar acá 7 años cuando sea el 50 aniversario, ¿qué vamos a decir en relación a la memoria marica traba torta durante la última dictadura militar? ¿Si vamos a tener como un discurso? ¿Qué vamos a decir en relación a eso? Y también pensar si a 50 años el Estado va a garantizar una memoria en relación a la comunidad LGTBI, si van a haber ONGs que se dediquen a trabajar en relación a la memoria marica, o si vamos a ser nosotras mismas quienes, como activistas, continuemos a hacer esas memorias que están invisibilizadas. Y digo esto porque cada vez que hoy por hoy no garpa la memoria traba marica torta, todavía no garpa. En el momento que garpe, en el momento que hayan ONGs, en el momento que hayan institutos que den dinero para esto, es el momento donde va a valer esa memoria. Porque bueno, vos trabajás en violencia de género, sabemos que en determinados momentos históricos determinadas víctimas valen más que otras víctimas. Digo que valen en el sentido totalmente capitalista del valor, ¿no? Uh-huh. Cuando hay políticas, a veces es porque, bueno, hay dinero para esas víctimas. Quizás en algún momento nuestras memorias valgan al capitalismo y se dediquen políticas públicas, políticas privadas, para que se hagan memorias. Las grandes memorias, ¿no? Bueno, por ahora no estaría siendo el momento, pero por eso es que nosotras tenemos que garantizarnos nuestras propias memorias para tener historia también, ¿no? Para tener historias que contar. Claro, y son las contradicciones también del sistema capitalista en el cual vivimos. Por un lado, toda lo que es la lucha de los colectivos de la disidencia sexual por el reconocimiento de derechos y por garantizar la existencia de una vida vivible mínima, básica, que hoy la mayor parte de la comunidad, en especial la comunidad trans, no la tiene garantizada, pero a la vez está esta contradicción que una vez reconocida se hace en términos del Estado y las instituciones. Por eso el matrimonio igualitario. Y bueno, y cómo fue también la disputa por la ley de identidad de género, que fue una gran conquista, pero a la vez algo que es muy difícil de aplicar en términos institucionales, en relación sobre todo a lo que es salud, educación, etcétera. Sí, claro, a mí el otro día me hacía una pregunta un investigador de Estados Unidos que viene a investigar justamente la memoria marica en Argentina, que me decía qué pensaba yo en términos ideales que debería hacer el Estado en relación a la memoria marica. Me hacía esa pregunta. Yo lo que pensaba, antes que nada, antes que hacer, pediría que deje de hacer, que deje de reprimir a la comunidad trans en situación de prostitución o a aquellas que ejercen el trabajo sexual. Cuando uno piensa en esto que vos decís, en la memoria marica, y claramente muchos de nuestros pedidos y exigencias tienen que ver con el cese de la represión, de la subsistencia concreta de nuestras vidas. Porque muchas veces, ¿qué pasa? ¿Por qué la comunidad LGTB, puede haber muchos fundamentos, muchas causas de por qué todavía no tenemos tan presente la cuestión de la memoria, pero una de esas es porque gran parte de nuestra comunidad todavía tiene que subsistir y pasar los 35 años de edad de la existencia. Entonces, claramente, muchas de nuestras compañeras no pueden estar pensando en hacer memoria porque tiene que pensar en la subsistencia diaria. Entonces, eso es una realidad. Yo le pediría al Estado que deje de reprimir a la comunidad trans, travesti y transexual en nuestro país. Y después, sí, bueno, es la gran contradicción de nuestro sistema capitalista. Para mí la exigencia tiene que estar en el cese de la represión, y después, más allá de los cambios de los diferentes colores que van tomando los gobiernos en el Estado, tiene que ver también, por lo menos de este lado, de nosotras saber que el Estado es eso, es esa misma contradicción, que nosotros podemos entrar o no en esa contradicción. Pero el Estado es ese que te da, que te, en un momento te posibilita tener una ley de matrimonio igualitario, te posibilita tener una ley de identidad de género, pero que siempre tiene a la fuerza de seguridad para reprimirte. Eso nunca va a ser de otra manera. Claro. Ni en los estados revolucionarios, preguntémosle a Cuba qué hace hoy, que también a 50 años del Stonewall, las maricas, los pájaros de la isla hacen una marcha y se las llevan presas por manifestar en una marcha que hace 10 años estaba realizando una marcha del orgullo, bancada por el Estado cubano, pero este año se decide bajar esa marcha. El Estado lo que da cuenta es de que hay una crisis económica por los cuales determinadas actividades no se pueden hacer por una cuestión de económica. Las maricas, claro, hace 10 años estás garantizándole una marcha, me vas a decir que no voy a marchar. Marcharon igual las maricas, pero se las llevaron presas. Entonces digo, el Estado revolucionario, menos revolucionario, neoliberal, pero siempre capitalista, bueno, tiene sus propias contradicciones y tiene eso, ¿no? Por un lado te da determinados derechos, pero por otro lado siempre va a tener una fuerza de seguridad que te va a reprimir. Claro. Y es muy interesante la forma que tuviste vos, comentamos que escribiste un libro que se llama Fichados, y es interesante la forma en que vos reconstruís las memorias en forma de relato ficcional. ¿Cómo fue ese proceso? El proceso fue como así muy largo. Yo siempre fue como mi tema de tesis de grado, fue como la idea de empezar a elaborar el tema de la memoria marica. En una primera instancia yo había pensado hacer un documental, más realismo que ficción, contando algunos casos de personas que hayan vivido en relación a la represión de la última dictadura militar y su ser marica, su ser torta, su ser traba. Y después trabajando en el archivo de la ex DITBA, de la Dirección de Inteligencia de la Policía Bonaerense, era como mi gran tema. Cuando empiezo a escribir para empezar a dar a conocer lo que había empezado a encontrar en el archivo de la inteligencia, me llaman, por ejemplo, del Boletín Soy, el suplemento de Página 12, y yo empiezo a mandar como informes de lo que voy encontrando para dar a conocerlos, y su editora en su momento, estoy hablando ya por el año 2013, me empieza a decir que el material que tenía estaba buenísimo y que era como algo que había que explotar, pero de la manera que lo contaba era choto, básicamente era muy feo, tenía como una manera de escribir. Yo venía escribiendo hacía ya 5 años, 3, 4, 5 años, informes para la justicia. Yo trabajaba en su momento el programa de justicia de la Comisión Provincial por la Memoria, y tenía una manera de escribir realmente que era casi como para la justicia. Ahí empiezo como a afinar un poco la escritura para poder ver cómo podíamos contar eso y empezar a sacarlo del closet de los archivos, y ahí de alguna manera empieza a bajar la posibilidad de contarlo de manera ficcionada, de manera más de cuentito, lo que yo iba encontrando, y así es como empiezo a decidir encontrarme con la ficción. Y también con una salvedad de que yo no podía dar a conocer los nombres y apellidos de las personas que encontraba de los casos dentro de la DITBA, porque bueno, yo tenía acceso y sigo teniendo acceso a esos archivos, pero no es que yo encuentro, por ejemplo, material de Valeria Segura y le puedo ir a decir a Valeria Segura que hay material suyo en los archivos de la DITBA, porque bueno, cualquier ciudadano puede ir a pedir información sobre su persona, pero quienes trabajamos ahí no podemos dar cuenta sin que se nos pida de que hay material de las personas. Entonces lo que yo hago es decir, bueno, ya que yo no puedo contar historias de las personas que encontré ahí, puedo hacer ficción, puedo contar historias parecidas, ficcionando, recreando momentos históricos, y así es como empiezan a surgir las historias de Fichados, que ahí en Fichados hay 3 historias, más una crónica más autobiográfica, en donde bueno, yo mezclo un poco mi historia personal de Bahía Blanca y mi historia de militancia, y bueno, cómo hubiera sido ser fichado también por la DITBA, un poco así surge, y también en esta tónica de, bueno, hacer nuestra propia memoria marica, y es eso lo que yo quise hacer con el libro. Claro, porque ya cuando uno construye, une, construye memoria en la comunidad, cuando históricamente fue esto, o recluida, o enclosetada, o expulsada de alguna manera, es complejo poder reconstruir algo con como se hace con la memoria heterosexual o con las historias heterosexuales, que tienen un reconocimiento. Así que es... Y cuán diferente seguramente va a ser la reconstrucción de la memoria, esperemos, de ahora en más, con niñeces trans reconocidas, contenidas, maricas y tortas pequeñas y pequeñas que crecen en otro contexto también, ¿no? Sí, seguramente van a ser diferentes, y de hecho ya las están escribiendo las historias. Las niñeces, por ejemplo, como vos hablás, digo, una Luana... digamos, su historia por lo menos no se va a empezar a escribir, o ya no se empezó a escribir de manera trágica, y eso es realmente es un triunfo de nuestra comunidad, de poder no escribir solamente o no narrarnos solamente desde lo trágico y desde la muerte, que realmente ha sido una línea en nuestras historias. Mencionemos solamente los 90, finales de los 80, principios de los 90, la pandemia HIV-Sida, que se llevó a millones, a cientos de amigues, de compañeros y de todo el mundo, no solamente de un país, que bueno, muchas veces realmente la visibilización tuvo que ver a partir de la matanza de muchas personas con el HIV-Sida, y sí, realmente hay un cambio en relación a poder ver otras historias de otra manera y de visibilizarnos no solamente de la muerte, de lo trágico, sino también visibilizarnos también de nuestras fiestas también. Yo, las historias ahí, por ejemplo, de Fichados, claramente ninguna de esas tres crónicas que están más centralizadas en otros momentos históricos, ninguna de las tres tiene un final feliz, hay que decirlo. Ya no me acuerdo, pero creo que ninguna de las tres hay, más si en una hay una muerte, pero digamos, bueno, no hay finales felices en relación a lo amoroso. El libro se llama Fichados, crónicas de amores clandestinos, y bueno, tiene que ver con esos amores totalmente clandestinos dentro de un clima represivo, porque no solamente clandestino por orientación sexual, por identidad de género, sino también en climas represivos donde, imagínate si era posible hablar de orgullo, ¿no? Así que está bueno tener la posibilidad de también, por ejemplo, hay gente que, compañeros que han escrito también sobre, por ejemplo, los carnavales de las maricas del Tigre, que han sido lugares de referencia y de resistencia de nuestra comunidad en los peores climas de nuestra historia. Claro, por eso necesitamos un Fichados 2, así contamos la historia de los carnavales de Tigre. Obvio, Fichados 2, Fichados 3, y también necesitamos que nuestros amigues nos lean también, ¿no? Así que Fichades se puede seguir, por ahora está no está conseguido porque estamos teniendo un problema de las imprentas, que tienen muchos libros ahí encajados, pero hay una página oficial de Facebook que se llama Fichados, y ahí quienes quieran leerlo lo pueden hacer pidiéndolo, y no tenemos ningún problema de pasar su versión PDF para que sea leído. Perfecto. Bueno, Cristian, te agradecemos muchísimo tu participación en la columna, y bueno, y esperemos que salga Fichados 2, 3, 4, no sé, como las Terminator. Como las Terminator, ni hablar. Que se llame Terminator directamente, Cris. Sí, ni hablar, que se llame El Regreso o algo así. El Regreso. El Regreso, y así como una foto con mocos, y que a pesar de todo regresamos. No, muchas gracias a ustedes, me encanta estar en esta columna que se llama Torta sin Molde, ¿puede ser? Sí, una torta sin molde. Una torta sin molde, el mejor, o sea, esto se lleva así con ese nombre. A Mar del Plata. A Mar del Plata, sí. Obviamente. Valeria Segura va a estar en el verano en Mar del Plata haciendo hace una temporada torta ahora en invierno en Carlos Paz también. Sí. Con conchero o sin conchero, temporada. Sí, sí. Sí, con este frío, no sé, pero bueno, está bien. Muchas gracias a ustedes, chiques. Un abrazo. Abrazo. Gracias, Valeria Segura, por estar acá con nosotros y te invitamos a quedarte hasta el final. No sé si estuviste viendo la tele últimamente. ¿Cuánta tele consumís? Muy poca, muy poca. Bueno, pero la tele está muy buena. Entonces, yo te quiero contar que la tele se está poniendo muy buena, siempre cada vez mejor. Elisa Carrió. No envejece la tele. No, la tele no envejece, solo mejora. Y Elisa Carrió es una gran showwoman. Estuvo ayer en TN y dijo algunas cosas interesantes. Escuchémosla. El país, la nación no es de Cristina, la nación no es de Macri, la nación no es de nadie, es de todos. Lo único que nosotros, yo por eso soy tan urquicista, la única unidad nacional posible es en la Constitución y en el respeto de la República. Hemos visto muchas situaciones injustas. Y aún vivimos situaciones injustas de prefectos que son señalados por el solo hecho de ser prefectos, de llevar un uniforme. No avisamos, pero vino con un combo de pato. No avisamos, no lo quisimos avisar para ver qué pasaba, qué sentían en sus mentes. Pero fue un Lilita y un pato burri que te aparece ahí hablando de los prefectos también. ¿Qué dos? Faltó escuchar a Lilita diciendo también, me gustaría una... ¿Quieren que la imite? Imítala, por favor. Te sale muy bien así. Estás un poco nasal hoy, pero creo que te va a salir muy bien. No, Lilita, porque a mí me gusta el tono de... Me gustaría una ley que pueda hablar la revisión de muchos juicios injustos. Ese derrape que hace al final con el tono. Como que en verdad nunca termina de afirmar nada, Lilita. Todo es una posibilidad que queda abierta. Y mira para los costados mientras habla. Bueno, dijo eso. Dijo que le gustaría que haya una ley que habilite la revisión de juicios injustos contra los militares. No. Que no tuvieron nada que ver. Y uno de los argumentos es que no puede haber gente tan grande en la cárcel. Pobre gente. Esa, el miedo que está teniendo Lilita, que se la ve, todo estaba acá viendo el video, mucha cara preocupada, levanta ceja, frunce ceño, que va a ir presa. Tiene miedo que si gana, textual dice, si gana Cristina, voy presa. No sé si ella misma se va a encauzar por algo, porque ya lo toma como una decisión ya tomada, o que está esperando una persecución, un poco con esto de que por un lado decían que iban a empezar a tirar indultos para quienes han sido condenados y empezar a condenar a otros, como una guerra de condenas. Quizás por eso habla de la gente grande en la cárcel. Claro, se está atajando. Y en sí, lo que sintetiza lo que estuvo diciendo ayer Elisa es... Alberto Fernández y Cristina Kirchner se van a traicionar. Sí. Porque él va a traicionar a ella y ella va a traicionar a él. Por lo cual, si ambos se traicionan, puede ser que ninguno quede traicionado. Se anulan. Se anula, ¿no? Es como menos por menos. Sí. Y también escuchábamos a Pato Bullrich que decía: no queremos más ciudadanos perseguidos por usar uniforme. Pobres niñas de las escuelas privadas. Los chicos de las escuelas privadas, por ejemplo. Sin ir más lejos. Claro, ¿no? El jumper. Esas que cosas. No sé si sigue existiendo el jumper. No existe más el jumper, por el suerte. Jumper. Bueno, con este doblete... No eran para las niñas de las escuelas privadas. Estaba hablando de los... ¿Cómo no? Esta es peor, porque está hablando de... bueno, en este caso de prefectura, que es la fuerza represiva más antigua que tenemos como nación. Tiene 209 años, cumplió 209 años. Y la Pato le estaba haciendo unos agasajos en su cumpleaños y hablaba de esto. Basta de señalar a las fuerzas represivas como si fuese gente mala, porque solo lo señalan. Solamente porque usan uniforme y con ese uniforme después van a la calle, salen y matan a alguna que otra persona. Pero no lo hacen porque tienen uniforme nada más. No, y o también sea que no lo señalemos por eso. Hay unas fotos de Pato Bullrich con cara de mamá orgullosa. Sí, es terrible. Acomodándoles el uniforme a los militares. Debo decir que me gustan los anteojos que usó Pato para este acto. No, pero no es radial, no se ven. Yo ni siquiera encuentro la foto. A ver, describilos. Son rojos, marcos finitos grandes, rojos. Le hace un poco juego con su chaqueta roja y negra. Hay un cambio de look de Pato. Hay un cambio de look, está un poco más canchera, Pato. Sí, está más canchera, está más prolija, le cortaron el pelo. Posta que esta no es, cambió, es la foto de un acto escolar donde muestra... Pato le está acomodando la corbata sí. A uno de los milicos que la orgullosa, mira. Orgullosa. Segundos después se lamió la mano y le acomodó el flequillo. Sí, se comenta que sí. Reivindicó las mejoras salariales que hizo el gobierno nacional al personal retirado también. Y dijo el gobierno no de abandonar al personal de la prefectura, vamos a hacer mucho más que comprarles equipo y mejorarles el salario. También vamos a modificar leyes y reglamentos para que los uniformados dejen de padecer por el solo hecho de llevar un uniforme. Es terrible, recordemos que con prefectura se hizo lo mismo que con gendarmería. Prefectura se supone que es la fuerza que tiene que controlar los ríos, los mares, los lagos, ¿no? Y las aguas. Ya hoy en día no es solo eso, están en distintos territorios. Medio lo mismo que pasó con Gendarmería de las Fronteras, que después lo metieron a los barrios. Nada, es como una parte de la militarización de la vida cotidiana, sí, con nuevos uniformes. Así no nos aburrimos, tenemos el uniforme azul, el verde, el marrón clarito. Sí, porque lo mencioné mucho. Después dijo, queremos dar vuelta a la historia y mirar hacia el futuro. Mirarnos a los ojos con y sin uniforme, o sea, desnudos. Ser capaces verdaderamente ser humanos, no solo en los gestos, sino en la realidad. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es una poeta? ¿Mirar una desnudo poeta? A un militar, a un prefecto. Y ser humanos. Ella quiere que seamos mirarlo humanos en toda su humanidad, a un gendarme desnudo. Nos quedamos con este interrogante. Nos vamos yendo de este una buena, pero no, antes no, Pablo está obsesionado con el yo eclipse. Porque, claro, desde que empezamos el programa, Victoria está intentando censurarme este momento en el cual yo me voy a poner en contra de toda la ciencia moderna, ¿no? La gente se está llenando, los medios se están regocijando y haciendo notas y páginas enteras de los diarios hablando de cómo ver al eclipse sin riesgo. ¡Todo mentira! A ver... Si no te explican cómo ver al sol sin riesgo todo el año, no hay una diferencia con el eclipse, es el mismo sol. Estás alateando sin saberme. No, es el mismo sol, acá lo dice. ¿Cuál es lo que pasa? Es que supuestamente se ve un poquito menos y te atreves a ver más. Pero nos ha pasado estar en la playa tirado o un día de sol y ver el sol un rato. Bueno, ¿no? ¿Esta es tu militancia? ¿Esta es tu causa? Esta es mi causa. Vemos el sol de vez en cuando hasta que nos molesta. No se te va a desprender la retina. No evites mirar el eclipse. Si tenés chance de verlo, míralo, porque todas las notas después terminan de la misma forma. Quienes no logren conseguir la protección adecuada, igual que mírenlo, implica plata, podrán seguir el suceso por streaming a través. ¡No! ¡No lo mires por streaming! Prefiero la retina despegada antes de ver un eclipse por streaming. Es el abuelo de los Simpsons gritándole a una nube. Hoy martes en Radionauta a las 16 horas, prohibido cumbia, a las 18 horas a la vuelta y a las 19 horas al sur del río Bravo. Y a partir de las 16 el eclipse, que pueden verlo. Un ratito, dejan de ver, un ratito. No, acá en La Plata no. Se ve a partir de Chascomús, me parece. Sí, dicen que Chascomús, pero en verdad saber de Chaco era la movida, pero le agregaron Chascomús Chacomús era. Para bueno. Sentir que en la provincia de Buenos Aires lo íbamos a poder ver. Véanlo por streaming. ¿Lo quieren ver por streaming? Véanlo por streaming. Sí, compartan historias de gente que lo Pablo esté viendo. Pablo Cero, gracias a Valeria Segura. Gracias, Tamara Camparo. Gracias, Victoria. Gracias, Valeria. Nada. Gracias, Tamara. Y nos vamos. Chau. Chapulina, tu chocotorta, de chocolina. Es que me fascina verte dildo en mano, mi gata fina. Me gustan cumbiancheras, me gustan reggaetoneras, me gustan las nenas que mueven sus caderas. Me gustan negras, me gustan fuleras, me gustan tramposas, me gustan bandoleras. Me gustan cumbiancheras, me gustan reggaetoneras, me gustan las nenas que mueven sus caderas. Me gustan negras, me gustan fuleras, me gustan tramposas, me gustan bandoleras. Me gusta la mujer empoderada, me gusta mucho más si se come esta empanada. Me gusta esa turra de nuca rapada, me gusta mujerona y no los cuentos de hadas. Me gusta cuando cachas porque estás como ausente, pero me gustas más cuando te pones caliente. Cuando pegas un grito potente y se enteran los vecinos y todos tus parientes. Que este par de tontas se están dando un revolcón, que están más calientes que una estufa de carbón. Que esto no es una reunión de abón, que acá le metemos duro, rico y cabrón. A mí me gustan de todos los colores, siempre que se muevan al ritmo de los tambores. Yo te lo digo, va de mil amores, pero ese par de nalgas le hacen falta propulsores. Vamos guapa, enciende los motores.